Efemérides del día, con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. El 20 de septiembre del año 1754 se presenta una situación especial. Händel le dirige una carta a Georg Philipp Telemann. Realmente fue muy simpática la carta que Händel le dirige a Telemann. Había circulado la noticia de la muerte de Telemann en Londres y francamente Händel estaba supremamente atribulado por esta mala noticia, pero llegó la confirmación de que era falsa y esto lo emocionó y resolvió escribirle al maestro diciéndole que se alegraba muchísimo de que la carta, pues de que la noticia hubiera sido falsa y que quería celebrarla enviándole algunas matas exóticas, como las que frecuentemente le enviaba, según parece por la correspondencia, unas matas que Telemann cuidaba con mucha devoción, entre ellas pues matas de tabaco y muchas de estas plantas tropicales que Händel conseguía en Londres y remitía a Alemania a su colega y admiradísimo maestro Jorge Felipe Telemann. Vamos a escuchar de Georg Philipp Telemann uno de los movimientos de la suite para flauta y orquesta. El 20 de septiembre del año 1908 muere el compositor español Pablo de Sarasate. Pablo Martín de Sarasate y Navascués se llamaba este gran violinista y compositor navarro. Él había nacido en Pamplona el 10 de marzo del año 1844. durante los primeros años, pues no hizo otra cosa que deslumbrar a los españoles con sus habilidades de niño prodigio. Lo enviaron a Francia a estudiar música y en el Conservatorio de París, pues se dedicó a coleccionar los primeros premios de todo, de lectura musical, de violín, de armonía, de todas las materias teóricas y prácticas. Él fue un intérprete extraordinario de Bach, músico que en la época no era de lo más cotizado y de lo más oído. El timbre de violín que tenía el maestro Sarasate se dice que era de una belleza indescriptible, aun cuando su volumen no era muy grande. La reina Cristina le regaló un precioso Stradivarius que había pertenecido a Felipe V, un Stradivarius que se llamaba el Mesías. Ese instrumento permaneció por mucho tiempo en una urna de cristal en el Teatro Real de Madrid. Yo espero que lo hayan sacado de allá y le hayan puesto un buen oficio, porque los instrumentos no deben estar silenciados. Este día 20 de septiembre del año 1908 se conmemora pues la muerte de este gran violinista y compositor que nunca pudo evitar que en su música se filtre su intenso españolismo. Son muy famosas las obras para violín, violín y piano, violín y orquesta de Pablo de Sarasate. Precisamente vamos a escuchar una de ellas. Se trata de Aires Gitanos. Thank you.